Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Hola, seguidores del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Hemos llegado a nuestra emisión de la segunda semana de enero y vamos a estar recorriendo la patria grande con información muy importante. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, y los invito a seguir compartiendo con el equipo del SICSI las novedades para la República Argentina, Chile, Venezuela y Perú. De la mano, como siempre, de los comunicadores y comunicadoras populares y alternativos. Vamos a iniciar la información de esta semana en el sur de nuestra América, a la República Argentina. Recordemos que durante los primeros días del año, trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación y Deportes de ese país se habían declarado en paro y habían tomado pacíficamente las instalaciones del ministerio, luego de que se produjeran 3.000 despidos injustificados. Según últimas noticias, luego de la gran demostración de organización de los trabajadores y trabajadoras y los delegados sindicales de ATE y CETERA Capital, pareciera que se van a mantener 2.600 puestos de trabajo, aunque se continúa reclamando la reincorporación de los otros 400. Pero la política del gobierno macrista no solamente es de vaciamiento del Estado, también actualiza y continúa políticas reaccionarias como el intento de la baja en la edad de imputabilidad. Debate ya conocido en Argentina, pero que se renueva de la mano de un gobierno con una clara orientación conservadora. Vamos a escuchar a Gabriela Saiovici del colectivo Nuestra América en Argentina, porque nos trae un informe con el abogado Víctor Ortel para profundizar sobre este tema. Gracias, Ayelen. Les habla Gabriela Saiovici del Movimiento Político Cultural Nuestra América. Esta semana abordaremos el tema que se ha tratado de instalar mediáticamente como la baja de edad en la imputabilidad del delito. El abogado penalista Víctor Ortel, exfuncionario y militante, ofreció un informe a Nuestra América desde cuestiones técnicas para sacarle la careta a lo montado desde lo mediático. El desafío es dar respuestas legislativas al problema de las personas menores de edad desde un profundo compromiso con los niños, niñas y adolescentes. Debe darse el debate con una mirada más humana e integradora y no bajo el discurso de la seguridad desde la ley y el orden. Sin entrar en diversas disquisiciones dogmáticas del sistema penal, el Estado debe tener una política criminal coherente con un Estado de derecho respetuoso de los derechos humanos y del principio de intervención penal mínimo. Se debe trabajar por una justicia participativa y restaurativa para trabajar con personas menores que estén en desarrollo. El abogado Ortel gusta decir sistema legal aplicable a las o los adolescentes en conflicto con la ley penal, en contraposición con el que el gobierno instala vulgarmente como régimen penal juvenil, que vaya de la mano con el nuevo paradigma que exige la Convención de los Derechos del Niño, de ver a los niños como personas y consecuentemente como sujetos activos de derechos con capacidades y con los mismos derechos de todas las personas con derechos específicos por ser personas en desarrollo. Lo que impera es un esquema tutelar y de control. Hoy en el discurso de la seguridad se ha consolidado como el eje de las propuestas de los sectores de la derecha ante la demanda de seguridad social. Para seguir con este informe interesante, recomiendo buscar la nota del abogado Víctor Ortel y del compañero Alejandro Leguizamón en nuestraamerica.red en el eje de derechos humanos. Este fue un informe de Gabriela Saiovici desde Buenos Aires, Argentina, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Gabriela, por tu aporte informativo. Vamos a continuar con el sur de Nuestra América, a la hermana República de Chile, Desde Radio Placeres, en Valparaíso, Dafne Moncada y Diego Fernández nos informan sobre un nuevo incendio en Valparaíso, el cual deja más de 400 personas damnificadas y da cuenta del enorme problema que significa el negocio del monocultivo forestal en Chile, tanto en el sur como en la zona centro del país. Con una ciudad capitalista que expande sus límites urbanos sin planificación, sin integración social, el monocultivo de especies que resecan la tierra y que son altamente inflamables plantea un gran peligro, sobre todo para los habitantes de los márgenes de la ciudad. Vamos entonces a escuchar a Dafne Moncada y Diego Fernández para que nos actualicen esta información. Valparaíso era nombrado como Alimapu por los changos, pueblo originario del territorio. La palabra está compuesta por Ali, que significa quemado, caliente, seco, y Mapu, que es tierra. Este nombre representaría la cruenta invasión por parte de los españoles que incendiaron el territorio, asesinando a la mayoría de la población. Esta parte de la historia fue desdibujada y solamente queda en el conocimiento popular que es una tierra encendida, muy propensa a quemarse, y así ha sido a lo largo de los años. Luego del mega incendio del año 2014 que dejó a más de 2.000 personas sin hogar, el 2 de enero de este año se inicia un incendio forestal en Laguna Verde que se propagó al sector Puertas Negras y consumió al menos 100 viviendas en la comuna de Valparaíso. La mayoría de estas viviendas se trataba de tomas de terreno en donde vive el sector más pobre de la población. El problema de los incendios en esta región no son hechos aislados y dan cuenta de una problemática aún mayor que tiene que ver con intereses económicos, ya que una de las principales economías de Chile es el negocio forestal con la venta de celulosa y madera. En 2014, por ejemplo, se obtuvieron ganancias de más de 9.094 millones de dólares solo en exportación de estos productos. Para impulsar este negocio es que se han plantado especies extranjeras que afectan directamente la flora y fauna del lugar, además de secar las napas subterráneas impactando su población, ya sea por la falta de agua como por el riesgo de incendio. En el caso de la zona central, particularmente la quinta región, recientemente afectada por nuevos focos de incendio que impactaron a las poblaciones más pobres, las especies plantadas son pinos y eucaliptus, las dos altamente inflamables en lugares donde las condiciones climáticas son principalmente secas. ¿Cuál es el caso de esta zona? Con más de 7 meses de temporada seca y con una sequía que arrastra por años. Las especies ya mencionadas crecen rápidamente, suponiendo ganancias en el mediano plazo para los dueños de estas tierras. El negocio forestal tiene su asidero en la dictadura del general Augusto Pinochet, ya que en 1974 Julio Ponce Leroux, en ese tiempo director de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, idea un subsidio para dar rentabilidad a las tierras que eran administradas por la CORA, Corporación de Reforma Agraria, tierras en donde se encontraba gran parte del territorio mapuche, creando así la Ley de Fomento Forestal DL-701, la cual actualmente beneficia a las grandes familias de Chile y financistas de la política nacional. En el marco de la Asamblea Nacional del Colegio de Periodistas realizada en Valparaíso, el alcalde Jorge Sharp se refirió a la necesidad de democratizar los medios de comunicación en el contexto político que actualmente está viviendo Chile. Esto supondría desconcentrar la propiedad, terminando con el duopolio de la prensa que nos impone una dictadura del rating por sobre la dignidad de las personas. Escuchemos sus palabras. Tenemos concentración o un duopolio de los medios de comunicación, tenemos todavía censura en los medios de comunicación, hay invisibilización en los medios de comunicación, hay preeminencia del rating sobre la dignidad de las personas. Entonces, pienso yo que al final lo que sucede con los medios de comunicación expresa una relación de fuerza determinada en un momento histórico determinado. La tarea que pienso que uno debiese impulsar en esta perspectiva de lo que existe no funciona bien y por tanto tenemos que crear lo nuevo que todavía no está todavía completamente dibujado, es, a mi juicio, democratizar los medios de comunicación. Y en eso las redes sociales juegan un rol, los medios de comunicación alternativos juegan otro rol, pero también el periodista en su oficio, el periodista o periodista en su oficio, también juega un rol fundamental. Y democratizar en general, a mi juicio, supone desconcentrar, distribuir el poder que hoy día se encuentra concentrado en pocas manos. Ese concepto se aplica para la economía, para el territorio, para la política, para los medios de comunicación. Respecto a la protección de la dignidad de las personas, Jorge Sharp tomó la decisión de cerrarle a la prensa el acceso al albergue en donde se encontraban todas las personas afectadas por el incendio. Esto debido al mal manejo que hizo la prensa de la información durante el incendio del 2014, en donde se vulneró de manera grave la privacidad, realizando una cobertura que nunca tomó en cuenta ni respetó el dolor de los vecinos, vecinas, niños, niñas y jóvenes que fueron objeto de las noticias. Esta decisión fue muy criticada por los medios de prensa tradicionales, viéndola como un atentado a la libertad de expresión. Sin embargo, tuvo el respaldo del Colegio de Periodistas. A continuación, las razones que expuso el alcalde para frenar el acceso de la prensa al albergue. Pese a que algunos de sus colegas, no todos, algunos de sus colegas se enojaron un poco conmigo por esta decisión que tomamos el mismo día de la catástrofe, ¿no? De cerrar el acopio para la tranquilidad de la gente que llegaba muy choqueada en ese entonces. Yo lo que intentaba transmitir con eso era que hoy día el albergue es el living, cocina, pieza de los niños y pieza de matrimonial de la gente que está en el albergue. Es eso, es la casa de la gente. No es cualquier lugar. Eso en ningún caso supone, a mi juicio, una restricción de la libertad de informar. Porque de hecho, cualquier vecino o vecina que viene al albergue podía utilizar medios de comunicación para poder señalar lo que estime inconveniente. Nosotros mismos también estuvimos siempre permanentemente a disposición de la pregunta de todo tipo, del punto de prensa, de los colegas aquí de Valparaíso. Entonces, yo mantengo mi posición sobre eso. Creo que fue una decisión acertada en función de lo que le señalo. El impacto ambiental que genera el monocultivo y el impacto social son elementos a considerar cuando pensamos en el crecimiento país y el sustento de la vida de los seres humanos y las demás especies que habitan la Tierra. A nuestros auditores y auditoras que deseen profundizar en el tema, recomendamos ver el documental Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile. Este fue un reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández de Radio Placeres de Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a contactar con el Gualmapu, territorio mapuche, con Radio Curruf y Diego Vilches, que nos informa sobre lamentables sucesos que ocurren en el Gualmapu, territorio mapuche, actualmente dominado por el Estado argentino. Es así como desde el día 10 de enero, la Infantería, la Policía Federal, la Gendarmería y el Poder Judicial de la provincia de Chubut, en la Patagonia, Argentina, invadieron con brutal represión en contra del LOF en Resistencia, una comunidad mapuche que ha emprendido un proceso de recuperación territorial y cultural. Debemos mencionar que el sur argentino es la zona del país que posee mayor extranjerización de tierras, es decir, el mayor porcentaje de tierras se encuentra bajo dominio de personas no argentinas. Esto evidencia los enormes niveles de despojo que vive el pueblo mapuche, con la supuesta legalidad del Estado argentino de cómplice. Vamos a escuchar atentamente las noticias que nos trae Diego Vilches de Radio Curruf. Desde Gualmapu, Radio Curruf, Diego Vilches, informando lamentables sucesos que ocurren en el Gualmapu, territorio mapuche dominado por el Estado de Argentina. Es así como desde el día 10 de enero, la Infantería, la Policía Federal y Gendarmería de la provincia del Chubut, autorizados por orden especial del juez Guido Otranto, invadieron con brutal represión en contra del LOF en Resistencia, departamento Cuyamén, comunidad mapuche que ha emprendido un proceso de recuperación territorial y cultural. Como pueblo mapuche de la Patagonia, están ejerciendo control territorial sobre 1.500 hectáreas, de un total de más de un millón en manos del multimillonario italiano Benetton. Por otra parte, se encuentra el magnate comercial Joe Lewis, el cual tiene comprado desde el gobernador Das Neves, quien ha avalado la represión, hasta los jueces provinciales de Río Negro, emprendiendo diversos negocios como la instalación de una ciudad turística comercial alrededor del lago Escondido, el cual fuere comprado bajo evasiones legales pagadas a personas de las instituciones territoriales y de aguas, saltando la ley vigente, pagando influencias y depredando el territorio. La nueva vieja fase del neoliberalismo extractivista está en pie de guerra contra la comunidad mapuche de Cuyamén y la población organizada en contra de los proyectos devastadores sobre el territorio, tanto del Bolsón como de toda la provincia del Chubut. Heridos de bala, al borde de la muerte, detenidos arbitrariamente y fuertemente violentadas mujeres y niños, fue el saldo de la jornada del 10 de enero con 10 detenidos. El jueves 12 de enero se revisó el control de detención en Esquel, frente a lo cual 7 fueron liberados y 3 pasaron a proceso. Durante la jornada de ayer, 13 de enero, se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte del LOF en Resistencia Cuyamén, junto a compañeros de diversas organizaciones de derechos humanos, reafirmando el proceso de recuperación por parte del LOF en la voz del huerquén martiniano Jones Walla y el compromiso por parte de las organizaciones de no retirarse de la provincia hasta que sean todos liberados, y así emplazar al gobierno de Mauricio Macri que cumpla con el derecho internacional en materia de derechos humanos, el convenio 169 de la OIT, y detenga el uso de la violencia. Así fue como se refirieron tanto martiniano Jones Walla y Nora Cortiñas, de la agrupación de las Madres de la Plaza de Mayo. Yo pertenezco al Pulo de Resistencia del departamento Cursal. Primero que nada, agradecer la presencia de todas las personas que se encuentran acá en este momento. Nos encontramos acá después de unos días muy complicados para nosotros, ¿no? Que estamos llevando adelante este proceso de recuperación desde el 2015, ¿no? El 13 de marzo de 2015. A la fecha ya estamos pronto de cumplir 2 años, ¿no? Sabíamos que iba a ser difícil desde el principio, pero nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a esta situación que hemos sufrido estos días. Casi todo el pueblo, casi toda la localidad está enterado de lo que nos ha pasado. No es muy bueno que la gente se entere de este tipo de situaciones, porque no es bueno, no vuelvo a repetir. Nosotros estamos reclamando un territorio ancestral que nos pertenece por ser parte de un pueblo, si valga la redundancia, ancestral, ¿no? Entonces, por eso se nos persigue y se nos ataca permanentemente. Y este último tiempo hemos tenido la desgracia de que se difunde únicamente lo malo, o sea, se difunden las cosas malas, dicen cosas que nosotros no somos, o sea, hablan de terrorismo. Y yo siempre digo, nosotros somos esto, somos vecinos del pueblo. Más allá de ser un pueblo mapuche, somos vecinos de una sociedad donde hay muchas culturas también. Pero bueno, sabemos también que los intereses son muchos en estos lugares y bueno, estamos pagando el precio por vivir en estos lugares también. Así que yo le quisiera decir un poquito que, más allá de todas las tristezas que vivimos por la represión que sufrimos el martes a través de la gendarmería, que casi creo que todos sabrán, entraron 250 gendarmes contra 10 personas que habían ahí adentro. La resistencia duró lo que dura un plumazo. Entonces, a partir de ahí, puros atropellos, ¿no? La excusa era entrar por el tema del trochita, despejar las vías. No hacía falta hacer semejante atropellamiento para despejar las vías, porque si hubiésemos seguido la mesa de diálogo anterior, las vías estaban siempre abiertas para que pase el trochita. Es más, después que se rompió, incluso después de la última mesa, de la segunda mesa de diálogo, el señor Peláez pasó por las vías, ¿no? Con el tren. Y así todos rompieron la mesa y nos fueron a reprimir. Bueno, no quedó nada de lo que teníamos. Nos cuesta mucho a nosotros poder construir cosas ahí, no quedó absolutamente nada. Bueno, ese día no pudimos entrar algunos, pero muy tarde. Entró el doctor Rosibilowski, el doctor Tambusi entró y... Y bueno, a la tarde cuando abrieron la ruta pudimos entrar nosotros, pudimos ver que no quedó nada, porque se sitió la ruta, o sea, de ese espacio donde estamos nosotros sobre la ruta 40 no entraba nadie más que la gendarmería. Toda la gente la desviaban a Chorila y del otro lado de Puyén, acá al Eleque. Nadie sabía qué estaba pasando en 30, 40 kilómetros ahí, ¿no? Sobre la ruta 40. Eso hizo la gendarmería para ir a reprimir a 10 personas. Esas eran las palabras de Martiniano Jones Walla, y a continuación dejamos las declaraciones en esta conferencia de prensa de Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Bueno, sí, soy Nora Morales de Cortiñas y soy integrante de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También estoy en la Comisión Provincial de la Memoria y también participo en otras actividades también donde tenemos que estar las madres, donde hay falta de justicia. Y acá justamente es el momento que estamos porque es tan necesario. Hemos decidido venir hasta aquí porque nos avergüenza la situación que se vivió acá, esta represión brutal, esta falta de respeto, no solamente a una comunidad, sino al pueblo argentino. A cada persona que toca acá en nuestro país, somos todos hermanos y nos toca a todos. Y esta represión para gente que está defendiendo su tierra, la de ellos, la tierra de los argentinos, y que tengan que recibir esta golpiza, este ataque tan brutal, es exorbitante de cualquier punto de vista que se lo mire, ¿no? Romper un diálogo para aprovechar a reprimir es una vergüenza para los argentinos hacia el mundo. Hemos sido una ventana al mundo esta semana y tener que explicar lo inexplicable, esta represión que era inexplicable por el motivo precisamente. Comunidades que hace más de 500 años que son perseguidas, reprimidas y que no se les permite vivir con total libertad sus derechos. Así que estamos acá, hemos venido a pedir la libertad de los tres jóvenes que quedan todavía detenidos, la atención para que sean atendidos como corresponde los heridos. Tan brutal lo que hemos visto de este ataque, de lastimar a un ser humano de la manera que lo han hecho. De esta manera, ayer 14 de enero en la ciudad de Esquel fueron liberados los Peñi, Ariel, Nico y Ricardo, apresados el martes 10 en el primer ataque de las fuerzas represoras del Estado argentino en territorio mapuche. Así, los 10 finalmente que fueron apresados en un inicio han sido liberados. Ha sido todo desde Hualmapu, territorio mapuche, Radio Curruf, Diego Vilches, para el Sistema de Información Continental. Nos vamos al altiplano, en Perú, porque comunidades cercanas a Punta Piedra, en la periferia de Lima, protestaron esta semana por el cobro abusivo de peajes. Al terminar la jornada, que fue brutalmente reprimida, había decenas de detenidos y varios heridos. Vamos a contactar con Guillermo Bermejo, del colectivo Corresponsales del Pueblo Perú, para que nos amplíe esta información. Gracias, Ayelén. Más de 70 detenidos y medio centenar de heridos fue el saldo de la represión policial desatada tras la protesta contra el cobro abusivo del peaje en el distrito de Puente Piedra, en el norte de Lima. El pasado jueves 12 de enero, comunidades cercanas y vecinos del distrito limeño de Puente Piedra salieron a protestar contra la instalación del peaje que había sido recientemente decretado por las autoridades municipales, obra en la que está involucrada la corrupta empresa brasileña Odebrecht. Los manifestantes reclamaron el hecho de tener que pagar por salir y entrar a su distrito, hecho que determinó la escalada de protestas vividas la semana pasada y que aún mantiene a manifestantes en instancias judiciales, que puede determinar el procesamiento de varios vecinos bajo el cargo de disturbios. Para la semana que viene ya están convocando a nuevas movilizaciones, que reclaman además por los hechos de corrupción que involucran a los gobiernos de Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, así como gestiones municipales como la del actual alcalde de Lima, Castañeda Locio, y la anterior gestión de Susana Villarán. Este fue un reporte de Guillermo Bermejo, de Corresponsales del Pueblo Perú, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Guillermo. Vamos llegando al final del informativo de esta semana. Para eso vamos a hacer contacto con Víctor Rodríguez de la web radio La Biglietti, porque en Venezuela, luego de la instalación de un nuevo comando antigolpe, se han descubierto planes de desestabilización y hay varios detenidos, entre diputados electos de la oposición y militares retirados. Vamos a escuchar a Víctor Rodríguez de la web radio La Biglietti para que nos informe sobre esta preocupante situación. Gracias, Ayelén. En Venezuela, luego de la reestructuración y reactivación del comando antigolpe coordinado ahora por el recientemente designado vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, develaron planes de rebelión y conmoción social en el país. Es así que el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, develó este jueves un plan desestabilizador de rebelión y conmoción social implementado por los partidos de oposición Primero Justicia y Voluntad Popular, que se ejecutaría el próximo 23 de enero en Caracas, con el fin de crear una distracción para la fuga del dirigente opositor Leopoldo López. La otra acción desestabilizadora se llevaría a cabo en un acto político de Manuel Rosales en Maracaibo, estado Zulia. Por los hechos, están detenidos el diputado de Voluntad Popular Gibel Caro, Jorge Luis González Villasmín y Rommel Ángel Rubio Flores, concejales del partido de derecha Primero Justicia. el diputado suplente del partido de derecha Voluntad Popular, Gilo El Caro, fue detenido el pasado miércoles en el estado Carabobo con un fusil de guerra con seriales devastados, cartuchos y 3 barras de explosivos C4. Reverol indicó que esos artículos bélicos fueron negociados con grupos paramilitares de Colombia que se encontraban en Táchira reunidos con elementos generadores de violencia. Se denunció que Caro había viajado a Táchira y Mérida para reunirse con individuos generadores de violencia para planificar estos actos terroristas y lograr efectos desestabilizadores el próximo 23 de enero en una marcha convocada por la oposición venezolana. El ministro mostró un video de una llamada telefónica entre Caro y Lilian Tintori, donde hablan de los planes para el 23 de enero, donde esperaban sacar de la cárcel de Ramo Verde a Leopoldo López. Hermano, ¿cómo andas? Bien, aquí en casa ahí cumpliendo. Bueno, bien, cuéntame. Mire, dos cositas. Uno, es sencillo. O sea, que el jefe analice, porque usted puede tomar la posición política, si la foto de la unidad ahorita conviene y no después del 3. O sea, nosotros no podemos presentar, pero después del 3. Correcto. Es una de las posiciones que le traigo. Ajá, por eso entonces usted tiene que... Pero lo que quieren es desmovilizar el 3. Claro, que la empodere a usted, que la empodere a usted para esa posición política adoptarla, porque eso desmoviliza. Nos podemos sentar, pero después del 3. Nosotros estamos, o sea, nosotros somos capaces hasta de romper el acuerdo, ¿viste? Esto es clave. No, o sea, pero mejor que el jefe, no, algo contundente, el jefe, claro, a él, claro. Y a Freddy directamente. Eso ya está mandado desde ayer, ¿viste? Y Freddy y Luis van a hacer lo que la decisión que se tome hoy, tranquilo. Y yo estoy contigo. Le quité el micrófono a esa gente en la tarima y tal cual lo ves, no así, yo no le quité el micrófono a más, a una acción más de broma. Obviamente, yo sé, hay que prepararse mejor, como usted lo dijo. Oiga, esto es lo yo estuve a punto, también. Está bien, y yo vi por aquí unos colectivos en Cáceres, entonces es mejor prepararnos y ahí después nos reunimos. Pero ahorita ya el jefe mandó esa línea, porque si nos sentamos después del 3, está bien, pero ya ellos sabrán que hay una contundencia, hay más firmeza. Totalmente, pero tenemos que convencer al resto de la unidad que no se siente el domingo. Yo le mando tu mensaje. Y lo segundo es después, bueno, reunirnos para buscar los recursos para movilizar nuestra gente. Cuenta con eso. Nos sentamos y armamos. Listo. Okay. Lo más importante, óyeme, yo se lo pedí a Guaidó ahorita, que me den los puntos de salida para ir hacia Miraflores. Y después hablamos un temita ahí de los estudios. Sí, mucho este. Sí, yo estoy en Katia y ya me he reunido con mucha gente en Katia aquí donde vive mi mamá. Entonces, o sea, ya esto está casi listo. Dígale al jefe que eso es por su liberación, como yo se lo vi en la tarima. Que si sale bien, sí. Amén. Mismo yo lo la liberación del jefe. Claro, en el nombre de Dios. Entonces, hablamos. Esto. Ok. Caro, desde hace unos meses, junto con el jefe de escolta de Tintori, Walter Méndez, han organizado una estructura de choque integrada por células paramilitares de la nación vecina que se ubican en la parroquia Sucre, muy cercana de Miraflores, para cometer actos terroristas. Caro, miembro de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, fue privado de libertad en 1985 por homicidio y en 1993 por tráfico de drogas, entre otros delitos graves. Y el asedio contra Venezuela no se detiene con sus enemigos internos y externos. Por eso, desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, queremos repudiar enfáticamente la actitud del saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, porque en un claro gesto de ofensiva contra el país bolivariano y faltando solamente 6 días para que asuma Donald Trump la presidencia, Barack Obama ha actualizado por un año más el decreto donde declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El cinismo imperialista vuelve contra Venezuela y contra todos los pueblos que busquen la autodeterminación. Esto ha sido el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa y los esperamos la próxima semana para compartir sentires y experiencias de nuestra patria grande. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter @_SIGSI.